9 de la mañana, 34 minutos. Continuamos en el Mañanero y nos metemos rápidamente en el primero de los temas del día. Se acerca el invierno y el tema del gas natural. Y la falta del gas natural es una cuestión que año a año aqueja a muchos y muchas marplatenses. Hace algunos días, desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria, se presentó un proyecto para que las autoridades de Camus y Gas Pampeana concurran al Consejo Deliberante para explicar por qué no se terminan, no se concluyen varias obras del tendido de la red de gas natural en la ciudad de Mar del Plata. Desde Camus sí alegan que en realidad es el Estado municipal, en este caso, el que tiene que realizar obras importantes para que ellos puedan seguir con el tendido a los distintos hogares de nuestra ciudad. Lo cierto es que está intercediendo en esta cuestión la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de General Pueyrredón, quienes estuvieron reunidos con las autoridades de Camus para conocer sobre qué es en realidad lo que está pasando. Es que estamos en comunicación con Fernando Cuesta, uno de los defensores del pueblo del municipio. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Juan y Ariel, un gusto. Buen día. Bueno, Fernando, contanos un poco cómo, en qué términos transcurrió esta reunión con Camus y cómo es, en primer lugar, que intervienen ustedes. ¿Alguien se lo solicita? ¿Ustedes se intervienen de oficio a través de la Defensoría? ¿Y cómo está hoy la cuestión? ¿Qué fue lo que escucharon de parte de la gente de Camus? Bueno, digamos, para que el vecino que nos está escuchando se ubique, siempre cuando hay que hacer ampliación de gas, digamos, en las zonas, lo que se hace es que se licita y el vecino participa pagando una parte de eso. Finalizada la obra y autorizada por Camus se queda con esa obra, con esa ampliación de red, y reconoce, digamos, como contraprestación una cantidad de metros cúbicos, creo que son 600 ahora, al vecino, ¿no? Un crédito. Bueno, así es como se viene haciendo las obras de ampliación de servicios, y lo que ha ocurrido a partir, empezó a aparecer en el mes de febrero, por allí, algún vecino se acercó a la Defensoría, los primeros, planteando que a ese costo prorrateado entre los vecinos se sumaba ahora otro costo, estaba estipulado como ampliación de obras, y eran sumas realmente muy importantes y directamente prohibitivas. Cuando estoy diciendo de sumas importantes, estoy diciendo muchas veces por arriba de los 500.000 pesos, y tenemos el expediente de un barrio en ruta 226 que son 5 millones de pesos. Bueno, eso era prohibitivo y paraba la obra, así que bueno, nosotros fuimos con ese espíritu, fuimos a reunirnos con la gente de Camus. De resultados, digamos, de esa reunión, quedamos que nosotros enviamos una nota que la hicimos al otro día y estamos a la espera de la respuesta por escrito de Camus para a su vez nosotros elevarla, y así Camus plantea que esa ampliación de obras que hay que hacerla porque las redes están trabajando al máximo, fundamentalmente redes que no se tocan en los últimos años, y en estos últimos 10 años los servicios han crecido mucho. Entonces, esa ampliación de obras, digamos, tendría que hacerla el Estado, según Camus, no la está haciendo, y por eso entramos en este cuello de botella que está, de alguna forma, haciendo que unos cuantos miles, ellos hablan de 4 o 5 mil, marplatense de nuestros vecinos no puedan acceder al gas. Nosotros lo que vamos a hacer es, ya en realidad lo hemos hecho, elevar todo esto a la Defensoría del Pueblo de la provincia y al Defensor del Pueblo de la Nación, porque aquí es quien tiene que interceder rápidamente y esclarecer exactamente qué es lo que ocurre, es el ENARGAS, ¿no? El ente que tiene que precisamente vigilar y monitorear lo que está haciendo la distribuidora. Fernando, ¿cuáles serían al menos algunas características? No sos especialista en el tema, pero ¿cuáles serían fundamentalmente esas obras que Camus denuncia que en realidad las tiene que hacer el Estado y no las está realizando? En realidad, ellos hablan, digamos, de los ramales que vienen de Tandil y que están entrando en Mar del Plata. Mar del Plata tiene entrada por dos ramales. Ambos hay que aumentarlos, digamos, o volver a hacer otra red o establecer sistemas que permitan que ingrese más el gas y no como está pasando ahora, que están trabajando prácticamente al total de lo que pueden dar las cañerías, digamos, ¿no? En ese sentido, suena muy extraño que si vos estás queriendo ampliar la red, te digan que tenés que pagar 50 metros de caño de la red troncal de Barker, de Tandil, digamos, ¿no? Suena muy extraño porque vos decís, bueno, ¿yo qué tengo que ver con aquello y por qué tengo que pagarlo yo, digamos, ¿no? Claro. Hoy hablaba con otro medio radial y un poco la conclusión, muchachos, es que también surgió en la conversación, si el Estado argentino produce gas, si el Estado argentino, como no produce lo suficiente, debe importar gas, que es importante lo que eso cuesta, a su vez tiene que hacer las obras de ampliación, digamos, ¿cuál es la función de una empresa privada que solamente cobra para distribuirlo? Exacto. ¿No? ¿No será el tiempo que también empecemos a ver, como en otros sectores de la economía, recuperarlo para el Estado? Uh-huh. Creo que hay que empezar a discutir eso, ¿no? Fernando, ¿cuántos y cuáles son las zonas de Mar del Plata que están a la espera de esta situación, están a la espera de que finalmente le llegue el gas a su domicilio? Algunos casos. Hay un barrio, digamos, por detrás de Santa Paula, en la ruta 226. La semana pasada vino un privado que está haciendo un natatorio en Salta y no recuerdo cuál es la otra calle, en ese caso es un privado. También tiene problemas el propio municipio con la construcción de los natatorios barriales que están haciendo. Claro. Y también aparecen sumas muy importantes de ampliación de obras pedidas por Camusi. Son algunos de los que yo recuerdo que están, pero hacen a la cuestión de mostrar qué distinto es y a cada uno que se le, cómo se puede presentar en cada caso, y pareciera no, se puede agravar en el sentido de que si autorizan más obras, bueno, va a llegar un momento que no van a autorizar ninguna, ¿no? Claro, entonces ahora los pasos a seguir son estos que vos estaban contando, toda esta información, recabarla y enviarla tanto a Defensoría del Pueblo Provincial, Nacional, como también a Enargás. ¿Y de qué plazo más o menos estaríamos hablando para tener una respuesta? Que me digan, bueno, acá la responsabilidad es de ¿es Camusi o es el Estado? Claro, allí, digamos, tenemos que estar atentos también a lo que pase en el Consejo Deliberante cuando concurran las autoridades que con quien nos entrevistamos nosotros, lo harán con personal técnico, también como lo hicieron con nosotros en el Consejo Deliberante, y obviamente eso va a tomar, va a ser mucho más visible de lo público. En cuanto a nosotros, me parece que ambas defensorías, provincia y nación, están haciendo el trabajo, y para nosotros nos parece, creo que es muy importante que aparezca lo escrito por Camusi, porque si no nos manejamos con trascendidos. Así que estamos a la espera que esta semana Camusi nos responda, vamos a dar publicidad a lo que Camusi nos responda, y entonces lo llevaremos, y bueno, ahí sí me parece que de Enargás, y yo creo que la propia Secretaría de Energía de la Nación, tienen que tomar recaudos. Ahora, en cuanto a tiempo, la verdad que no sé decirlo. Fernando, a su criterio, digamos, después de lo que fue el encuentro, ¿notó predisposición por parte de Camusi a lo de realizar estas obras, o son trabas como para dilatar un poco la cuestión y no llegar a nada, teniendo en cuenta de las cifras de las que hablamos, y digamos que es bastante difícil que se lleven a cabo si se manejan esos números? La verdad es que nosotros concurrimos a Camusi de alguna forma, yo diría, íbamos más pensando que iba a surgir el tema de la tarifa del gas. Ustedes saben que en nuestra zona hay dos amparos, uno del 2008 y el amparo del año pasado, que hace que el nuevo cuadro tarifario no se pueda implementar. La empresa plantea que fin de la década del 90 no tiene aumento de tarifa. Y eso es una realidad. Lo sorpresivo fue que ellos planteen que las obras las tiene que hacer el Estado, pero nosotros nos encontramos en ellos, no solamente nos atendieron muy bien y nos dieron las respuestas, visto que esos son los primeros interesados en que esto rápidamente se solucione, porque ellos necesitan vender gas. Su negocio es distribuir el gas y venderlo. Cuanto más venden, más pueden pelear, digamos, aunque la tarifa no sea la que ellos quieran. Así que me parece que por parte de ellos hay intenciones de que esto el Estado le dé respuesta. Lo que nosotros no sabemos, porque no somos conocedores de la cuestión, es si Camusi está planteando algo incorrecto o, por el contrario, es el Estado en que en definitiva tiene que hacer las obras, ¿no? Fernando, agradeciéndote obviamente por este tiempo que nos dedicás, y ya cambiamos un poquito de tema, pero nos parece que vale la pena mencionarlo, y nos comentaba fuera de aire que estaba yendo hacia el inicio del juicio de la CNU, consultarte cómo estás viviendo esto en tu rol de funcionario público como defensor del pueblo, pero también como militante político y por los derechos humanos. Es un, como nosotros decimos aquí en la radio, un juicio verdaderamente histórico para nuestra ciudad y para el país, con lo que tiene que ver con los crímenes cometidos en este caso antes de la última dictadura militar. ¿Cómo estás viviendo vos este inicio del juicio a los integrantes de la CNU? Bueno, miren, el sábado estábamos en una reunión con Juventudes Políticas y con otros compañeros fuimos a comunicarles esto y a invitarlos a que hoy nos hagamos presentes, digamos, en esta apertura de este juicio, que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad del año 75, antes del golpe, y donde estas organizaciones de derecha armada fueron el antecedente y después se fusionaron con lo que fue la AAA y después se volvieron a fusionar en muchos casos con la represión de la dictadura cívico-militar, ¿no? Esto es histórico. Argentina en ese aspecto está marcando rumbo a nivel mundial. Nadie hubiese pensado que esto algún día iba a llegar. Tiene que ver con las complicidades civiles que después tuvieron participación en la dictadura. Va a hacer mucho ruido en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque tiene que ver con personajes que estaban en actividad, que son muy conocidos y que fueron partícipes de la CNU, y seguramente, si se comprueba, AAA y dictadura, ¿no? Así que nosotros hacemos una convocatoria para estar presentes, para acompañarlo. Va a ser un juicio largo, y para que quienes tienen que declarar se vean acompañados por la ciudadanía, ¿no? Fernando, muchísimas gracias, como siempre, hasta cualquier momento.